Me sometí a una cirugía de implante coclear, dado que postulé a la ley Ricardo Soto, donde fui beneficiado con un implante coclear unilateral en mi oído izquierdo. Fui intervenido el día de ayer a primera hora de la mañana por el doctor Céspedes, el doctor Moyano, por anestesista doctora Marieta Cámara. Y bueno, con todo el equipo de otorrino especializado en lo que es el implante coclear, que ha sido un equipo de funcionarios espectacular. O sea, me han atendido de una forma maravillosa, me he sentido muy cómodo, con mucha confianza.